Los romanos habían esperado de que el cristianismo muriera junto con la muerte de Jesucristo. Sin embargo, para el año 362, durante el tiempo del emperador Juliano, los cristianos estaban creciendo en Roma en cantidades récord. ¿Cómo explicaron este aparente problema? Los seguidores de Jesús estaban compartiendo su simpatía y amor por las personas al suplir las necesidades básicas de aquellos que los rodeaban. Es lo que hizo Jesús y es lo que debemos de hacer. Así que acompáñanos en el estudio de hoy, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más, Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes en el estudio de la Palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando acerca del llamado que Jesús le hace a cada persona y a la humanidad también. Pero antes de entrar en el estudio, permítanme presentarle a aquellas personas que nos acompañan semana tras semana. Aquí tengo a Carlos, bienvenido. Gracias, Danny. Carlos, ¿recuerdas tú cuándo fue la primera vez que escuchaste el llamado de Jesús hacia ti? Sí, si no me equivoco, tal vez tuve 10 años y era en mi iglesia. Allí estábamos haciendo una semana de evangelista. Uh-huh. Y allí llegó un predicador y allí fue la primera vez en que realmente entendí que era el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Así es, y qué hermoso saber de que Dios hizo el llamado y tú escuchaste y sabes, vamos a estudiar de que vez tras vez, día tras día, Dios nos está llamando a nuestros corazones. Sí. También tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida, Sharon. Muchas gracias. Sharon, ¿qué tal tú en tu vida? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el llamado de Jesús y dónde estabas? Cuando era chiquita siempre mirábamos videos de misioneros y sus viajes por todo el mundo y creo que no me acuerdo exactamente la primera vez, pero siempre me acuerdo que esos videos siempre me mostraron la llamada de Dios a cada uno de nosotros para ser misioneros donde quiera que nos encontremos. Así es, así. Y qué hermoso es saber de que el testimonio de una persona nos puede dar ese ánimo para nosotros también ir y compartir a Jesús. Amén. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Ah. Ezequiel, ¿qué tal en tu vida? ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas que Jesús hizo ese llamado de seguirlo a Él? Sí, sería cuando tenía 14 en mi iglesia. Uh-huh. Y Dios usó uno de los predicadores allí que vino a mi iglesia, ahí en Blythe. Uh-huh. Y era un momento muy bonito en mi vida, muy, muy bonito. Así es, Ezequiel. Y sabes, yo creo que de igual manera Jesús hizo el llamado a mi corazón durante los tiempos de mi adolescencia, y es hermoso ver, poder ir atrás a nuestras memorias y ver a cada paso cuando Dios nos llama. Uh-huh. Hoy estamos estudiando el último paso de esos 5 pasos que hemos estado repasando durante estas últimas 5 o 6 semanas, del cual era el método del cual Jesucristo usaba para alcanzar las personas. ¿Recuerdan del primer paso? Él deseaba el bien de la gente. Deseaba el bien de las personas y después les mostraba su simpatía. Uh-huh. Después de mostrar su simpatía, ¿recuerdan lo que sucedía? Se mezclaba con la gente. Ministraba. Se mezclaba con las personas para ministrarles a las personas las necesidades. Y eso ganaba las confianzas de las personas. Y entonces así el último paso, el cual vamos a estudiar hoy en día, el cual es de que les decía a las personas, ven y sígame. Uh-huh. Y es hermoso poder responder a ese llamado. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí podemos ver atrás a nuestras vidas, cómo eran antes de Jesús y después de Jesús. Y yo estoy seguro que ni uno de nosotros cambiaríamos el seguir a Jesús por nada de lo que este mundo uh-huh. ofrezca. Pero antes de entrar en el estudio de la Palabra de Dios, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener la palabra de oración. Ok, veremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos has dado. Y te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros al estudiar la palabra de Dios y que cada palabra, Dios, que salga de nuestra boca, que sea en acuerdo a, para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Nuestro versículo de estudio se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 5. Y espero de que nuestra audiencia pueda estar tomando notas, especialmente durante esta lección, porque muchas veces nosotros nos interactuamos con las personas y este último paso es quizás el más difícil para muchos de ellos. Le voy a pedir a Carlos si lo puede leer. Juan capítulo 10, versículo 5. Dice así: pero no siguen al extraño, antes huyen de él, porque no conocen la voz del extraño. Este versículo es bien particular porque forma parte de una parábola, la cual vamos a analizar más en detalle, porque la diferencia entre el seguidor de Cristo y el no seguidor de Cristo, de acuerdo a la parábola que está aquí en Juan capítulo 10, versículo 1 al 6, es que, ¿recuerdan el énfasis de esta lección? ¿Cuál era la diferencia? Su pueblo escucha su voz. Su voz. Amén. Y no solamente la escucha, sino que reconoce su voz. Sí. Amén. Si hay alguien... Y huye de la voz que no parece como el del pastor. Así es. Vamos aquí a Juan capítulo 10, ya estamos ahí. Versículo 1 en adelante dice: de cierto te digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de la gente extraña. Interesante, ¿no? La parábola. ¿Qué tiene el significado de esta parábola para nosotros hoy en día en cuanto a reconocer la voz de Jesucristo? ¿Qué es lo que...? Bueno, miramos en esta parábola que realmente Jesús anda usando una ilustración que es muy común con los israelitas. Muchos de los israelitas, ellos cuidaban a ovejas. Recordemos en Éxodo cuando Abraham... Digo, Jacob fue a Egipto y le dijo a Faraón que él tenía muchas ovejas. Y pues era algo muy común en la cultura hebrea. Y pues Jesús anda usando esta historia para ilustrar una grande verdad. Así es. Aquí obviamente el pastor, ¿a quién representa? A Jesús. Aquí se presenta a Jesús. ¿Y sus ovejas? ¿Quiénes son esas ovejas? Sus seguidores. Sus seguidores. ¿Y cuáles son las cualidades de que vemos aquí de parte de las ovejas que pueden aplicar para nosotros hoy en día? Miramos aquí que dice que, que Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y es muy interesante porque él dice que las ovejas escuchan su voz. ¿Y qué hacen? Lo siguen. Y lo siguen. ¿Pero por qué es eso? Miremos el versículo 3. Y dice, o sea, ¿ve qué? Versículo 14. Aquí es donde está el versículo. Está bien bonito. Y dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ¿quién? Por las ovejas. Porque mira que aquí las ovejas reconocen al pastor porque el pastor da su vida por la iglesia, por las ovejas. Pero miramos aquí que Jesús dice que no solamente hay un buen pastor, pero hay otros pastores que intentaron ahí según salvar a las ovejas o a la iglesia. Y no entran por la puerta adecuada. Y no entran. Y escuchamos qué sucede cuando la iglesia escucha estos pastores falsos. Vamos al versículo 11. Y dice, versículo 12, Pero el asalariado, el falso pastor, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene. ¿Y qué hace? Abandona y abandona las ovejas. O sea, las ovejas ya saben que él no es el buen pastor, porque cuando viene el lobo, él rápidamente, él no trata de protegerlas, pero él se va del lobo. Pues, ¿qué es la lección? La lección aquí es que cuando nosotros nos asociamos con el buen pastor, que también nosotros podemos tener esa voz del pastor. Y la gente va a reconocer cuando estamos con Cristo. Y la gente reconoce a cuáles son los pastores que no tienen un interés genuino por la iglesia. Sí. Exacto. Y también aquí vemos otra lección, es que cuando los pastores, cuando ellos están conectados con Jesús, ellos no son como los pastores que se huyen cuando se pone difícil la situación con una iglesia o algo así, sino que ellos permanecen. Pero los que no están conectados con Cristo y son dirigentes, líderes de una iglesia, aquí vemos que ellos nomás se huyen. Y a ellos no les preocupa qué pasa con la iglesia, nomás que ellos están bien. Exactamente. Y aquí es una otra buena lección. También encontré algo lindo. Por supuesto, estamos hablando de las ovejas, y cuando los corderitos nacen, no conocen la voz del pastor inmediatamente. Sí. Lo primero que hacen es aprenden de sus padres, sus primos, toda la familia de ovejas, porque ellos siguen la voz del pastor. Al crecer, ellos aprenden a escuchar por ellos mismos. Y nosotros, como ovejas, como miembros de la Iglesia de Cristo, también tenemos que ayudar a los bebés de la iglesia, vamos a decir, a apuntarlos a Jesús, que ellos puedan reconocer la voz de Jesús para ellos mismos. Sí. Pero desafortunadamente nosotros no todas las veces representamos a Cristo. Y en Mateo 15, versículo 14, tenemos una conexión donde Jesús nos da una advertencia y nos dice, empezando en el 13, Mateo 15, 13, mas él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si nosotros mismos no podemos reconocer a la voz del pastor y somos ciegos, ¿cómo pensamos? ¿Por qué imaginamos que podemos ser una bendición para otros si nosotros ni podemos apuntarlos a la voz del pastor? Nosotros primero tenemos que tener una experiencia para poder compartir. Exacto. A las otras personas, porque es parte de nuestra responsabilidad. Ahí en Juan 10, 16, dice, también tengo a otras ovejas que no son de este redil, también aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que lo que Jesús mira a su iglesia, y él sabe que hay otras ovejas que no son parte, y tiene que ir a ellos. Y nos ha enviado nosotros a ellos, no para que la gente venga a nosotros, sino que para que las personas vean a Cristo en nosotros y ellos puedan ir al buen pastor. Ese es el propósito. Nunca para autoglorificarnos o autoexaltarnos, pero siempre guiando a Jesucristo. Ahora, de acuerdo a Mateo capítulo 18, ya que estabas ahí, Shannon, el versículo 10 y 14 nos habla acerca de esa parábola de la oveja perdida, la cual hemos leído en otras ocasiones. ¿Qué es lo que hace el pastor por sus iglesias, lo cual representa parte de la función de la cual hemos estado haciendo? Porque hemos estado observando el ministerio de Jesucristo. Ahora estamos viendo de que, como dijo Ezequiel, el pastor da su vida por la iglesia, protege a su iglesia del lobo, de los ladrones, o de los falsos pastores. Hay muchas personas hoy en día que no están cometidos. Y no tienen ese compromiso. Y eso es una lástima, porque a veces hacen malas cosas y dejan esa situación así como está. Sí. Y hay mucha gente que por eso no tiene padres. Que porque el Señor nomás quiso nomás tener relaciones sin un compromiso, y él se ha ido. Y lástimamente, nosotros podemos cambiar eso. Dios nos quiere enseñar por esa historia que así como Él tiene un compromiso con esa iglesia, también nosotros tenemos que ser genuinos en esos compromisos hoy en día. Uh-huh. Debemos de cumplir las tareas que Dios nos ha dado y realmente ser responsables como cristianos si proclamamos ser seguidores de Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué no es suficiente entonces nomás orarle? Señor, trae a la gente a la iglesia y ya estuvo. Leamos ahí a Mateo 18, versículo 10 al 14, si alguien lo desea leer esos cinco versículos. Mira, no menosprecéis a ninguno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre Celestial, porque el Hijo del Hombre vino a salvar a los que se habían perdido. ¿Qué os parece si un hombre tuviera 100 ovejas y uno de ellas se perdiera? ¿No dejaría las 99 y iría por los montes a buscar la perdida? Y al encontrarlo, de seguro se alegraría más por ella que por las 99 que no se perdieron. Así no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierde ni uno de esos pequeños. Así que no es la voluntad de Dios de que ninguna persona llegue a perderse. Lo que Cristo hizo en la cruz, nuestras mentes no lo pueden comprender. El precio que pagó por nosotros es infinito. Y por cada persona que se pierda, va a haber un vacío en el corazón de Dios, porque cada persona que ha nacido y vivido en este mundo ha tenido la oportunidad a través de las edades de conocer de ese gran amor de Jesús, y lo hemos estudiado a través del libro de Daniel y Apocalipsis en particular, cómo ese mensaje de salvación está llegando a todo el mundo en esta generación. Pero sabemos que aún hoy, imagínate, en el 2016, con todas las tecnologías y todos los avances, todavía hay muchas personas que no han escuchado la voz de este pastor. Y al leer esta parábola, ¿qué es lo que hace inmediatamente el pastor al ver de que falta una persona nada más? Va y busca a esa persona. Y saben, así que no es suficiente decir, Señor, atrae a todas las personas a la iglesia y quedarnos ahí sábado a sábado, ¿no? No es suficiente. Tiene que haber un plan de acción de nuestra parte de ir y buscar. Allí en esa misma cita, en ese libro, Ministerio de Curación, donde hemos estado analizando el método de Jesucristo para alcanzar a las personas, ahí mismo en la página 144, dice, el método de Cristo en alcanzar a los perdidos no estará sin frutos. No puede estar sin frutos. Así de que lo que nos está diciendo es de que el momento que interactuemos con las personas como alguien que en realidad desea el bienestar de esas personas, demostremos simpatía, como ya lo hemos hablado en lecciones pasadas, suplamos su necesidad y podamos ganar la confianza de esas personas y hacer el llamado que estamos estudiando aquí en eso, va a tener frutos. Es una promesa. Sí, exactamente. ¿Entiendes? Y me gusta mucho porque Jesús en Juan capítulo 4, Él andaba hablando de eso. Y hay muchas personas que ha escuchado que dicen, pastores, no, pues estoy en un distrito que es muy seco. Y parece que cada iglesia dice eso. Y no sé, yo no creo que ese es el problema. Yo creo que lo que se necesita hoy es una persona que tenga un interés para salvar almas. Que nomás vaya y comience a involucrar el ministerio de Jesús en su vida diaria. Y no creo que es tan difícil como la gente piensa. A veces gente dice, no, pues va a costar mucho dinero, tenemos que comprar boletines para regalar a la gente, tenemos que hacer. Pero Jesús, nosotros miramos la vida de Jesús, y aunque sí, él tuvo un así como dinero para hacer su ministerio, pero más que eso, él primero comenzó a suplir las necesidades de ellos, y después el mensaje que él predicaba combinaba con su ministerio y era algo muy poderoso. Así es. Y ahora, tomando ese pensamiento, ¿cuál es el puente para alcanzar a esas personas y conectarlas con Jesús? Bueno, miramos, hay un versículo que está bien, bien poderoso. Yo creo que ese realmente enseña el método de Jesús y el método que nosotros podemos hacer. Así y es. Podemos mirar ese método en Juan capítulo 1, versículo 1. Y si tú también, amor, si tú tienes otro versículo en mente, puedes también añadirlo, pero claro. Aquí es muy poderoso. Y lo poderoso es que los seres humanos, naturalmente nosotros somos ciegos. Naturalmente, la iglesia de Dios no entiende las cosas de los cielos. A veces nosotros no entendemos qué el amor verdadero es. Hemos vivido en hogares que son rotos. Hemos vivido en gente que no le gusta perdonar. No sé si yo sé que en mi casa yo cada vez escuché de los chismes y después según que fulano no hablaba con esta persona y ya no querían hablar. Cosas así que yo pensaba, ¿por qué existen esas cosas? Y pues nosotros como humanos no entendemos qué es las cosas del cielo o el amor. Y pues Jesús hizo algo que era muy poderoso. Y Él, aunque Él estaba en el cielo, hizo esto, el versículo 1. Dice, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. O sea, Jesús estaba con el Padre. Pero miremos en versículo 14. Y dice, y el Verbo se hizo, ¿qué? Carne. Escuchen esto. La divinidad fue expresada en la ¿qué? Carne. En la carne. En la encarnación. Los pensamientos de Dios son expresados en la Biblia. Y el amor que Dios nos enseña, nosotros podemos enseñárselo por nuestras obras. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia debe de ser un reflejo del corazón de Dios. Debe de ser ese puente que conecta a la gente al cielo. Eso, exacto. Y muchas veces pensamos que vamos a hacer un seminario de salud o de finanzas y realmente eso ayuda a la comunidad que venga a la iglesia. Pero tenemos que realizar que nosotros mismos somos el puente. Exactamente. Que si ellos pueden ver la vida de Jesús en nuestras vidas, pueden decir, ser cristiano real es posible. Porque si no lo ven, no van a tener incentivo, no van a haber motivación, porque no saben qué se puede hacer. Por eso Dios quiere un pueblo que está listo, que pueda reflejar a su imagen, para que el mundo sepa que es posible ser cristiano. Sí, y quiero añadir antes que se nos vaya este pensamiento, porque yo creo que es muy práctico y es muy bonito. La gente no necesita seminarios de finanzas. La gente no necesita seminarios de salud. Ojalá que nadie me apedree. La gente no necesita un seminario de apocalipsis, aunque se necesita mucho. La gente lo que más necesita es un amigo que les entrega el evangelio. Y yo sé que eso, la iglesia cada año, seminarios y seminarios y seminarios. ¿Y cuánta gente viene? ¿Cuánta gente es bautizada? A lo mejor una o dos. Pero imagínate, si la iglesia de realmente tomara su llamado serio y fuera y comenzara a convivir con la gente, ¿cuánta gente se ganaría? Yo sé en mi experiencia que cuando yo estaba en mi hogar, yo tenía uno de mis amigos. Y me recuerdo que yo nunca, casi nunca estudiamos la palabra de Dios. Eran muy pocas las veces, pero cuando estudiamos, sí hablábamos de la palabra. Pero lo primordial era nuestra relación como amigos. Nosotros a veces caminábamos en el desierto, a veces invitaba a mi amigo para comer una comida vegetariana y cosas así, muy sencillas. Claro. Pero miramos que al fin de cuentas, esa persona aceptó a Cristo. Por la vida, y pues así también es. La gente necesita gente que sea genuina, amigos, la iglesia, que los atraiga a los pies de Jesús. Sí. Así es. Como dice un dicho de que es más fácil escuchar el susurro de un amigo que un grito de un extraño. Y hay una cita que es muy conocida por muchos de nosotros. La tengo aquí, que dice, como digo, ese libro, El Ministerio de Curación, yo creo que cada cristiano lo debería de leer. Y dice, en la página 470, dice, el argumento más fuerte en favor del Evangelio. Y como dijo Ezequiel, Muchas veces pensamos que es una campaña o esto o lo otro. No, el argumento más fuerte en favor del Evangelio es un cristiano amoroso y amable. Sí. Y me puse a reflejar, wow, ¿soy yo una persona amorosa, digamos, que amo a mi prójimo? ¿Soy una persona amable, significado que es posible que otras personas me amen? ¿O es difícil para que otras personas me amen por mi carácter fuerte, etcétera? So, un argumento fuerte en favor del Evangelio es una persona transformada a la imagen de Jesucristo, porque Jesucristo era una persona que demostraba amor y la gente eran atraídos a Jesucristo para demostrarle su amor a él también. Exactamente. Yeah. Y esta próxima historia también habla especialmente sobre lo que nosotros estamos hablando. Y miramos, está en Lucas 19. Y aquí es, bueno, no tenemos tiempo para leerlo. Pero en la historia de Zaqueo, danos el resumen, okay, por así decirlo. Zaqueo. Dicen que Zaqueo escuchó que iba a venir el Mesías. Y él, porque escuchó que venía el Mesías, él se subió a un árbol. Así es. Para verlo. Yo me pregunto, ¿por qué hizo eso Zaqueas? ¿Qué no había otras personas que andaban predicando el Evangelio, como los rabinos y los fariseos? ¿Por qué fue que Zaqueo aceptó el mensaje de Jesús, pero no aceptó, rechazó el mensaje de los fariseos? Y regresemos otra vez a Juan capítulo 10. Es porque dice la palabra de Dios que dice que las ovejas escuchan la voz del extranjero, pero ellas huyen. Pero escuchan la voz del maestro y ellas reconocen su voz y lo siguen. Y así también fue. Zaqueo, él entendió que él supo quién era Jesús. Él sanaba a los niños, él tocaba a los ciegos, él sabía quién era Jesús. Y cuando él escuchó, él quiso dar su vida por el maestro. Así es. Y ese mismo llamado que Jesús le hizo a Zaqueo y a muchos más en los tiempos bíblicos, es el mismo llamado que te está haciendo a ti y a mí. Aquí en Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo quiere entrar a tu corazón personalmente. ¿Le permitirías hoy, abriendo tu corazón, que Él entre y pueda transformar tu vida y tu corazón para que tú puedas ser un instrumento y llamar a aquellas ovejas perdidas que están esperando escuchar el mensaje de Jesucristo? Acéptalo hoy y síguenos acompañando en el estudio de la palabra aquí en Estudiemos Juntos. Bendiciones.